Bien, seguimos haciendo Nendo Dango, el programa del Foro de Ambientalistas Junín, por acá por Mestiza Radio 101.7 en FM, los miércoles a las 20. Ahora tenemos repetición. Uy, yo me olvidé la repetición. ¿La repetición a qué hora? Sábado 16. Ah, perfecto. Era sábado 16 horas, domingo a las 9 de la mañana. Un poquito temprano, pero bien. Bien ahí para la gente que se levanta. Claro, para tomar el mate, tranqui, lindo. Estamos en comunicación, no, en comunicación no. Estamos acompañados por la precandidata a intendenta del Frente de Izquierda de los Trabajadores, el FIT, Laura Battaglino. Y la saludamos. ¿Cómo va, Laura? ¿Todo bien? ¿Vos? Ambientalismo, sí, ya lo conoces, pero conocés, fuiste fundadora, ¿no? Del foro. Una de las primeras, claro. ¿Y qué onda? ¿Cómo ves el ambiente o el tema ambiental acá en Junín? Ahora ya pensando hacia un futuro como intendente, como funcionario, como administrador, etcétera. Mira, lo que nos preocupa, o sea, lo que nos va a ocupar y lo que está bueno ponerse a regular en serio es los efectos que está teniendo toda esta forma de producción, que es los casos de cáncer, que van en aumento, que tenemos ahí en Pergamino, me comentaban que también hay en Agustina. Entonces, una de las cosas que nosotros planteamos en el programa para acá, para Junín, es que, bueno, primero necesitamos, nosotros vamos siempre a acudir a quienes manejan el conocimiento del tema en pos de la salud de la clase trabajadora, que son las personas que, por lo menos yo entiendo, es nos tienden puente las personas que están activistas, o sea, gente de los ambientalistas de Junín, le digo con total comprensión. Después, y ese puente que se abre, por ejemplo, hay médicos que están trabajando, no solo en el área, sino también, por ejemplo, de Sousa, ¿no? Sí, sí. Yo el otro día estaba en Capital y escuchaba una entrevista que le hacían justo en una radio y me recordaba de los tiempos en cuando yo recién arrancaba a militar, que he ido a debates y a charlas. Una de las cosas que nosotros tenemos que crear son comisiones, nosotros decimos asambleas, en los barrios periféricos, también céntricos, porque hay cuestiones que a veces vienen y afecta a lo local, digo, sí, ustedes sí, hablaban sí, de la deriva, la de a dónde va el viento con todos estos venenos. Claro. Entonces, nosotros decimos, haremos comisiones, primero tenemos que saber cómo es el estado de salud de los vecinos, de zonas que están cerca de las áreas de cómo es, que se fumigan, y ¿sigo? Bueno, saber el primer estado de salud de los vecinos. Nosotros tenemos muchas localidades, está Agustina, está, por ejemplo, Roca, donde los vecinos están viviendo al lado de campos que se fumigan sin respetar ningún tipo de ordenanza. Por supuesto, modificar esta ordenanza, digo, eso sería lo primero, una ordenanza que va, una modificación que va a depender del impulso de las luchas que tengan, que hayan. Estuvimos charlando el programa anterior. Claro, eso, evidentemente eso hay que modificarlo. Digo, lo primero que se podría hacer desde el punto de vista legal, o es impulsar esta modificación. Y después abrir un serio debate con los productores agroecológicos, que entiendo serán pocos, pero son muy valiosos, y hoy con todos los espacios que están comprometidos con el cuidado de la vida y de la salud de las personas y del medio ambiente. Eso es correr de eje totalmente a dónde está dirigido hoy toda la producción. Hoy la producción está dirigida a obtener mayor rentabilidad, simple y sencillo. Y en esa mayor rentabilidad, lo que se van a usar todos los productos que sean necesarios que bajen siempre el costo de producción. En este juego de los grandes y de los pequeños, de los agroecológicos, aparecen los grandes, que los grandes siempre, los grandes productores, estoy hablando de gente que tiene inmensas cantidades de tierra. Los pules ojeros, que son los que determinan, en realidad, todo el costo de producción para abajo. Porque si yo estoy usando, soy un pulsojero, uso algo que me permite una rentabilidad, todo lo demás pequeño para poder competir, es una cuestión lógica hasta del capital. Van a necesitar seguir en algún punto si quieren competir con esto, ¿no? y bueno, y ahí abrir un debate con los pequeños también productores, y esto que se señala, que yo lo escuchaba de Sousa hablar, y que comprendan que hay procesos de agroecología, hay proyectos que ya están funcionando y que da rentabilidad, digamos. Entonces, eso también hay que impulsarlo. Lincoln, tenemos un claro ejemplo de que eso es tan rentable, ese tipo de prácticas, claro, agroecológicas, muy cerca. Igual, lo que es interesante es, bueno, lo digo porque necesito un espacio clasista, ¿no? Y que trata de pensar sobre las ganancias. Digo, quizás la rentabilidad es la rentabilidad suficiente para poder sostenerse esa familia y alcanzar a un grado, digo, ¿no? También tenemos que pensar qué estamos produciendo, para quiénes y para qué. Estamos produciendo con los pules ojeros soja para mandarla afuera del país a alimentar a los cerdos chinos, digamos, porque en China se reactivó en su momento la economía. Entonces teníamos el aparato productivo que venía con materiales de Estados Unidos, generando todo un problema ecológico en Latinoamérica, porque este sistema se impuso incluso en México, con las resistencias de México a las semillas que son transgénicas. Claro. Se viene imponiendo todo para poder obtener esto, digo, grandes rentabilidades en corto plazo sin cuidar el planeta. Yo, sí. La tierra infértil. Claro. Otra, por ejemplo, y esto también es muy importante, que no lo puede impulsar indirectamente un municipio, pero se tiene que trabajar. Nosotros acá tenemos una universidad. La universidad tiene algún tallercito, algún cursito, alguna clase, pero también tiene un fuerte financiamiento de pules ojeros. Y eso no podemos decirlo, y eso hay que decírselo a la comunidad estudiantil. Digo, porque el conocimiento que está generando la universidad es un conocimiento que, el grueso del conocimiento, es para ese modelo productivo. Ahora, de las cosas que no hay que decir, pero que igual las decimos acá, porque estamos para eso, ¿qué opinarías vos de...? Porque no es una cosa que he escuchado solo de la izquierda, sino que de algunos partidos de centro-izquierda, de algunos dirigentes de centro-izquierda. Establecer una nueva reforma agraria. Sí. La tienen que impulsar, eso se tiene que impulsar y se tiene que debatir. Digo, pero sí, más que válido. Y sí, porque si la tierra podemos está... ayornar aquella reforma agraria. No, hay que hacer algo que sea sostenible, que sea, en el tiempo, que sea, claro, rentable, porque bueno, vas a una reforma agraria para que te dure 2 o 3 días. No, seguro. Digamos, o sea, ahí tiene que ser algo pesado. Porque además hoy tenés el apoyo de la tecnología, de la, claro, buena tecnología, ¿no? De la tecnología que es sustentable, que está a favor del ambiente, etcétera. Yo creo que sería un buen momento como para plantearlo y comenzar a hablar de las cosas que hay que hablar realmente, por una necesidad también de poder seguir sosteniendo a esta ruralidad que se nos viene en banda, que se nos cae, que está quedando cada vez más concentrada y desapareciendo. En materia local, ¿qué otros proyectos, Laura? No, el eje, lo que nosotros habíamos planteado era esto, de recabar información que esté relacionada con la salud de todas las localidades. Y también la cuestión del... tenemos en donde está la estación de ómnibus, que es una zona de la nueva estación de colectivo, que es una zona de reserva, eso está judicializado. Eso también hay que prestarle la debida atención. Y digo, ahí también atrás encubierto un gran negociado que se realizó durante la gestión de Meoni. Eso también es muy importante para prestarle... Sí, estamos hablando de exactamente los humedales claro, protegidos que abarcan toda esa zona, que Junín tiene unos humedales realmente extensos para proteger, y que justo le plantaron la terminal, ¿no? En el medio. Que es como decir, vos, está judicializado, eso va a haber que resolverlo de algún modo. Y la cuestión también que está interesante pensar desde el punto de vista del medio ambiente es la cuestión habitacional. ¿Vieron? Hay muchos acá prometiendo planes de vivienda, diestra y siniestra, con recursos de no sabemos de dónde los van a obtener, porque no nos queda nunca en claro. Hacer planes de vivienda donde se tenga en cuenta la sustentabilidad, digo, del medio ambiente y donde van a estar las personas, no hacerlos en los costados donde no haya o cerca de los lugares donde hay ¿cómo es? Más con mayor contaminación, por ejemplo, cerca de los basurales, sino que también esté eso bien planificado. Y nosotros siempre decimos que los planes de vivienda que se impulsan desde el Frente de Izquierda son planes donde van a participar en la gestión y en el control los beneficiarios de esos planes, ¿no? Los trabajadores y trabajadoras van a trabajar ahí. Estamos dialogando con Laura Bataglino, quien nos vino a hacer la pata acá Nendo Dango, es precandidata a intendente por el FIT, por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Y ¿sabes qué sería bueno? Por ahí se me ocurre, como esas cosas, como esas tantas utopías que uno suele tener, que a quienes están haciendo este esfuerzo de patear los medios, de llevar propuestas, de juntarse, de generar ideas, también tengan una cabida a la hora de que ya esté todo elegido. Porque yo creo que hay que empezar a hablar claramente de abrir los espacios de debate. Esta intendencia, yo creo que, conociendo el resto, creo que ha sido de las más cerradas que ha tenido Junín. Pero es bueno empezar a, incluso desde la intendencia, empezar a generar espacios abiertos como este foro, pero promocionarlos también desde la intendencia. Y ustedes que hoy están, que se juntan, que le están poniendo horas, que le están poniendo ideas en materia gris, bueno, que puedan ir a tirar las ideas en algún lado y no que queden ahí bollando en el aire de la radio, ¿no? Así que sería interesante. Y bueno, te tiro la propuesta como para que lo enfoques con tu gente, para que lo sigas agitando, y bueno, acá sabes que tenés las puertas abiertas siempre. Más allá de la candidatura y de todas estas cuestiones, esto que vos planteás de abrir de los espacios, ¿no? Digo, ¿qué posibilidades tiene esto voy a decir que estuvo más cerrado, pero qué posibilidades hay de ahora, concretas, digamos, con lo que hay, con lo que existe ahora, de abrir el espacio, ¿no? De participar. ¿Hay posibilidades? No. No hay ninguna, porque los intereses que se defienden son claros. Y eso es lo que nosotros tenemos que señalar. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer siempre hincapié. Y que las personas se den cuenta y nos demos cuenta y accionar en ese sentido. Sería muy loable, pero tampoco podemos ser ingenuos. Porque la primera de cambio, sabemos quiénes son los 25 mayores contribuyentes, que son los que colaboran para que se aumenten los impuestos, digo. Pero, bueno, yo creo que estos espacios como los de ustedes, estos espacios de resistencia en algún punto, son también puntos de encuentro. Y de los puntos de encuentro se pueden crear cosas muy importantes. Yo elegí para militar, y esto, un partido político que es de izquierda, me organicé en realidad en un partido, va mucho más allá, porque lo que yo no me bancaba era que yo activaba una cosa por un lado y veía que pasaba otra cosa por arriba. Andé un esfuerzo enorme, claro, por claro, empujar todo lo de abajo, las pequeñas producciones, la agroecología, y venían de arriba, todos de la mano, con Monsanto, con los pules ojeros, con esa lógica del capital que parece inquebrantable, pero que no lo es. Y creo que el punto de abrir los debates, creo que nos vamos todos abriendo de a poco camino, y yo siempre lo celebro y me pone muy contenta. Laura Bataglino es precandidata a intendente. ¿Cuántos votos tienen que sacar para más de 2000? Bueno, pero ya hemos sacado. Llegan. Aparte con la lista que tienen. Tenemos una lista maravillosa. En Junín hemos hecho una gran lista. Tenemos unos compañeros. En el nivel nacional está Nicolás del Caño y Romina del Pla, una enorme luchadora de docente, aguerrida allá en La Matanza. Después está, bueno, Pitrola, está Cristian que vino hoy, Castillo, como Cristian gobernador. Cristian estuvo hoy, sí. Estuvimos escuchando un rato también. Muy interesante. Porque, bueno, es bueno escuchar a todos, ¿no? Para poder opinar después en consecuencia. Por lo menos es lo que me toca como periodista. Vos sabés que a Cristian le preguntaron, bueno, qué pasaba. Que yo lo pensaba después trasladado acá al medio ambiente, digo. A Cristian le preguntaban qué pasaba con los pequeños comerciantes, que son explotadores, que tienen también toda una presión enorme impositiva. Y también pensaba en esto, ¿no? Que es lo que yo les decía a ustedes hoy. ¿Qué pasa con estos pequeños productores? Claro. ¿A quién le conviene votar? Y les conviene, sí, seguro. A los que, al, y le conviene votar al frente de izquierda. Siempre. Incluso en esa, aunque seas un opresor, te conviene votar un gobierno de trabajadores. Porque ese gobierno de trabajadores no va a querer que vos que te conviertas en un oprimido. Nosotros queremos la libertad para todos. Y cuando queremos libertad para todos, decimos que no puede haber uno que tenga una cantidad enorme de hectáreas a costa, ¿no? Exactamente. Entonces nosotros vamos a decir acá a los pequeños productores, primero, que dejen de fumigarnos, que nos están matando. Y segundo, que voten al frente de izquierda. Sí, aparte por una cuestión de soberanía alimentaria también, ¿no? Que sí, es tan importante. También que a los pequeños productores tal vez se les haga más fácil a la hora de vender sus productos, ¿no? Porque también hay muchas trabas burocráticas, ¿no? Siendo tan importante. Sí, además, además en lo que es la producción, hay mucha burocracia. Ahí siempre hay un cuello de botella, porque uno antes de empezar a producir tiene que preguntarse a quién se lo va a vender, y a veces no nos hacen, yo lo digo como miembro de haber participado en algún grupo de productores en su momento. Entonces vienen y te tiran una producción determinada y que te cierra por todos lados, pero donde no cierra, lo que no está planteado es ¿cuál va a ser el mercado? ¿Dónde se va a vender? Y hay todo un entusiasmo inicial que se termina perdiendo. Y eso es lo que también hay que tener en cuenta con los pequeños productores. Llevarle un paquete que esté cerrado, que sabemos por dónde empieza y sabemos dónde termina. Muchas veces también hay abusos de semilleras, en pequeñas empresas que quieren vender, no sé, arañas de espárragos, y dicen que hay que producir espárragos, y te venden los semilleros de espárragos y después vos no sabes qué hacer con los espárragos, como ha pasado acá con tantas producciones de estas alternativas que a veces se prestan a engaño. Pero bueno, es bueno, la verdad que un gusto haber podido charlar de estos temas, que hayas tirado estos temas sobre la mesa, como para abrir un poco las cabezas y sembrar estas semillas de conciencia. Laura Bataglino, precandidata a intendenta del Frente de Izquierda de los Trabajadores, estuvo con nosotros en Endodango y bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio. Nos vamos con música, cerrando el bloque. Trinidad, ¿qué tenemos ahora? Bueno, ahora vamos a escuchar un tema de una banda que se llama Bicho Malo. Es una banda española, Bicho Malo. No sabés los que se me vinieron a la cabeza de repente, qué sé yo, no sé. O mal bicho. ¿De eso? ¿De la banda? Ahora te cuento la historia de... ¿Es ese? Ahora te cuento la historia de... Preguntaba por el bicho, el famoso bicho de ahí de España que ha tocado con varios conocidos nuestros. Bueno, veremos. Ahora vemos. Con Estopa han tocado. Ajá. Rock, band, reggae, blues, un poco de punk, entre otros. Esta oportunidad la tuvimos para compartirles Naturaleza. Es un tema que lanzó en el mes de abril, y como remarcan ellos mismos, esta canción habla del origen de todo, de dónde venimos, y que al fin y al cabo todos somos iguales, creados por la madre naturaleza. Así que vamos a escuchar el tema de Bicho Malo. De la naturaleza y de la tierra surgimos de la nada como granos de arena, seres de este mundo que han abierto su canto levantando la vista y el fuego enfría los llantos. Más allá allá de lo que ven los ojos y dan las gracias por vivir. Y si aquí no te ves saciado, siempre serás infeliz. En un principio